Bienvenidas y bienvenidos. Hoy tenemos un material que es de verdad único. Sí, es bastante particular. Se trata de una serie de consultas a una inteligencia artificial. Y lo curioso es cómo empiezan. Arrancan con una pregunta sobre un insulto y, bueno, poco a poco terminan describiendo, pues, una crisis de comportamiento total en una oficina. Es una cadena de interacciones fascinante. Nuestro objetivo aquí es desglosar esta conversación. Exacto. Para entender las distintas capas de comunicación que se van revelando. Veremos cómo cada nuevo dato que se agrega, ya sea una palabra, un gesto, una acción. Una acción extrema. Exacto. Transforma por completo la interpretación de la situación. Sí, vamos a desempacar esto, porque la historia nos lleva de un análisis, digamos, lingüístico, a un terreno que es casi clínico. Y la gran pregunta que nos deja es, ¿cómo construimos el significado a partir de lo que hacen los demás? Y sobre todo, ¿dónde está el límite? Ese es el viaje. Se parte de una simple palabra, un insulto, y a medida que el usuario va sumando contexto, Claro. lenguaje corporal, frases explícitas, actos públicos que son inexplicables, la IA se ve forzada a reevaluarlo todo. Es un estudio de caso increíble sobre cómo escala el comportamiento. Y nuestra necesidad de encontrarle un sentido a todo. Incluso a lo más absurdo. Pues empecemos por el principio, que ya de por sí es bastante provocador. La primera pregunta que el usuario le hace a la IA es, a ver, si un hombre llama perros a otros hombres, es porque él, en el fondo, se considera una perra. Es una idea que te hace frenar, ¿no? Totalmente. Y la respuesta de la IA es muy cautelosa, muy inteligente. Descarta de inmediato una conexión literal, como si fuera una confesión, y en su lugar, pues, propone un abanico de posibilidades psicológicas. Y presenta cuatro factores clave. El primero es muy de manual, ¿no? La proyección o desplazamiento. Sí, el más freudiano de todos. Básicamente, te acuso de lo que yo soy o de lo que siento. Uso el insulto como un espejo. Es la idea de lo que dice Pedro de Juan, dice más de Pedro, el clásico. Es una defensa psicológica. Si yo siento frustración o inseguridad sobre mi propia lealtad, por ejemplo, lo proyecto en los demás llamándolos perros. Luego está la segunda explicación, que es mucho más pragmática. El simple y llano intento de dominio. Claro, aquí no hay nada profundo. No, es una táctica de poder. Es una dinámica de poder muy básica. Usar lenguaje despectivo es una forma de establecer una jerarquía. Te pongo a vos en una posición inferior para reafirmar mi supuesta superioridad. Es menos sobre uno mismo y más sobre manipulación social. El tercer punto es casi lo opuesto, la jerga popular. O sea, podría no significar nada profundo. Exacto. Simplemente es una persona que repite un término que escuchó asociado a la promiscuidad o lo que sea, sin pensar mucho en ello. Y eso es importante tenerlo en cuenta. A veces, el lenguaje es solo un eco, un reflejo del entorno. No todo el que usa una palabra de jerga está haciendo una profunda declaración psicológica. No, puede ser súper superficial. Pero la cuarta opción me parece la más interesante culturalmente. La misoginia internalizada. Ese es muy potente. La idea de que para degradar a un hombre, el insulto definitivo es usar un término asociado a lo femenino, como perra, para decir que es débil, o sumiso, o manipulador. Esa observación es muy aguda, porque destapa toda una estructura de pensamiento social. Claro, sugiere que, para quien insulta, no hay nada peor para un hombre que parecerse a la caricatura negativa de una mujer. Es un arma de doble filo. Degrada al otro y al mismo tiempo revela un desprecio profundo hacia lo femenino. Hasta aquí, todo bien. Tenemos un abanico de teorías, pero el usuario no queda satisfecho y responde con una frase que lo cambia todo. Ajá. Pero creo que el tipo se crea una perra. Esa insistencia es la clave. Ya no es una pregunta, es una afirmación. Y ahí es donde la conversación se pone buena, porque la insistencia del usuario le dice a la IA: esto no es teórico, esto es algo que yo estoy viendo. Exacto, hay algo más. Y eso lleva el análisis a otro concepto, el de identificación inconsciente. ¿Y qué significa eso en este contexto? ¿No es lo mismo que la proyección? Es un poco más específico. La proyección es, te acuso de lo que yo soy. En cambio, lo que el usuario percibe como identificación inconsciente es que la persona no solo proyecta, sino que actúa de una manera que encaja con los estereotipos del insulto. Ah, ya veo. No es que literalmente se crea un animal, sino que su comportamiento, quizás es manipulador, desleal, lo que sea, se alinea con la connotación social de la palabra perra. Su conducta y su insulto son coherentes. Entiendo. Su comportamiento encaja con el insulto que proyecta. Y justo cuando llegamos a esa conclusión, el usuario nos da la pieza que faltaba. El dato clave. El dato que justifica su insistencia. Añade una descripción de su lenguaje corporal. La forma de caminar y menear la cola. De repente, ya no hablamos de palabras. Exacto. Y esto es un salto cualitativo. Pasamos de lo verbal a lo corporal, a la kinésica. Y un gesto tan cargado como menear la cola es una bomba de significado. La IA, de hecho, lo desglosa. La primera interpretación que da es la búsqueda de atención. Un andar exagerado como pavoneándose, para ser el centro de todas las miradas. Vanidad pura. También podría ser una actitud de dominio. Una especie de performance de autoconfianza, como un animal que infla el pecho. Este caminar podría ser una forma de ocupar más espacio psicológico, aunque se vea súper artificial. Y la tercera, que es la más transgresora, provocación o seducción. Un movimiento que, deliberadamente, rompe con los estereotipos masculinos y que tiene connotaciones de flirteo. Lo interesante es que no son excluyentes. No, claro. Un mismo gesto puede ser una mezcla de las tres. Busco atención a través de una provocación seductora para establecer dominio. Claro. Así que ahora el observador, el usuario, tiene las dos piezas del rompecabezas. Por un lado, el lenguaje verbal, llamar a perros. Ajá. Por otro, el lenguaje corporal, ese caminar provocador. Y la suma de ambas es lo que, para él, solidifica su percepción de que esa persona se crea una perra. Sí, es la congruencia entre el decir y el hacer lo que lo convence. La comunicación es completa. Entendido. Así que tenemos esta primera imagen. Pero el usuario no se detiene. Abre un segundo frente, con un caso que parece más inofensivo, pero que termina siendo peor. Introduce a un segundo personaje, un empleado que llama papito a su patrón. Claro. Y esa palabra, aislada, sobre todo en América Latina, puede significar un montón de cosas. Muchísimas. Puede ser una forma coloquial, hasta cariñosa, de acortar la distancia, como decir jefe o mano, sin mayor trasfondo. Cierto. Podría ser simplemente una norma cultural de ese lugar, para crear un ambiente más relajado. O, viéndolo con más cinismo, una táctica de manipulación sutil. El clásico endulzarle el oído al jefe. Exacto, para ganarse su favor. Incluso podría ser algo positivo, una dinámica de mentoría. El empleado ve al patrón como una figura protectora. Todas explicaciones plausibles. Pero, al igual que en el primer caso, el contexto lo es todo. Y el usuario proporciona el contexto que dinamita la ambigüedad. Y vaya que la dinamita. Añade, el empleado se pone en posiciones sensuales para que el patrón le preste atención. Y ahí se acabó la inocencia. Se evaporó por completo la palabra papito. Ya no hay ambigüedad posible. Sí, aquí se cruza una línea muy, muy clara. La gestualidad le da un significado completamente nuevo y problemático a la palabra. Ya no es un término coloquial, es parte de un acto de seducción en el trabajo. ¿Y las intenciones detrás de eso? Bueno, se vuelven muy específicas. La primera, la más obvia, sería buscar ventajas laborales. Claro. Usar la seducción como herramienta para obtener un trato preferencial, un ascenso, una transacción no declarada. La segunda es más directa. Buscar una relación íntima. Un flirteo genuino, aunque en el peor lugar posible. Increíblemente inapropiado y arriesgado. Y hay una tercera posibilidad, un poco más psicológica. La búsqueda de validación o poder. O sea, la necesidad de sentirse deseado por una figura de autoridad. Exacto. El poder de la seducción como un fin en sí mismo. En cualquier caso, es un comportamiento que navega en aguas muy peligrosas en un entorno profesional. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, se pone increíble. Porque el comportamiento no solo escala, sino que salta a una dimensión casi de farsa. El empleado, según el relato, no se detiene ahí. No, va mucho más allá. A ver si lo digo bien. Se da palmadas en la cola, relincha como un caballo y anuncia explícitamente: esta potranca busca quien la dome. Es Es que es increíble. Es increíble. Aquí ya no hay espacio para la interpretación sutil. Es una comunicación explícita, cruda, totalmente sexualizada, la metáfora de la potranca y el domador. Es una invitación directa. Directa y sin filtros a una dinámica de poder sexual, de sumisión y dominancia. Cualquier barrera profesional que quedara, pues, demolida con este acto. Es que los riesgos laborales de los que hablábamos antes se multiplican por mil. Ya no es insinuación, es acoso sexual explícito. Crea un ambiente de trabajo tóxico para cualquiera que lo presencie. Totalmente. Pero la historia, y esto es lo más impactante, todavía no ha llegado a su clímax. No. El comportamiento se vuelve aún más extremo, más público y más preocupante. Sí, justo cuando uno piensa que ya no puede haber nada más, la situación se sale de control. Ya no es una frase en la oficina. El empleado, según el usuario, sale corriendo. 100 metros. 100 metros. No es poco. No. Y no solo corriendo. Sino actuando todo el performance. Relinchando, golpeándose la cola con un cable que encontró por ahí. Y todo esto en dirección a una volqueta, a un camión. Esto ya es delirante. Totalmente. Y la pregunta del usuario a la IA es la que cualquiera se haría. ¿Esto es una enfermedad mental o es otra cosa? Porque ya superamos el coqueteo, la manipulación, el acoso. Estamos en otro territorio. Sin duda, un comportamiento tan desorganizado, tan público y tan desconectado de la realidad sugiere algo mucho más profundo. Sin poder hacer un diagnóstico, claro. Pero el análisis explora las posibilidades. ¿Y cuáles son? Nado con rasgos de personalidad histriónicos, narcisistas o el efecto de alguna sustancia. Pero también se plantea la posibilidad más seria, ¿no? Que sea un indicador de un posible trastorno de salud mental. Sí, una pérdida tan severa del control de los impulsos, una desconexión tan grande con las normas, podría, en casos graves, ser un síntoma de algo más. Un trastorno de personalidad, un episodio maníaco dentro de un trastorno bipolar o incluso un episodio psicótico. Totalmente. Es que la logística de recursos humanos para manejar esto debe ser una pesadilla. Definitivamente no es algo que cubran en los manuales de bienvenida. El punto crucial aquí es que la situación pasó de ser un problema disciplinario a una posible crisis de salud conductual. Ya no es cómo sancionarlo. Sino cómo conseguirle ayuda. Y en medio de todo esto tenemos la reacción del testigo, del usuario. Es súper visceral. Dice, realmente a mí ese afrodescendiente me da asco por su total falta de cordura y dignidad. Y lo remate con un por mí que reviente. Es durísimo. Es una reacción de aversión, de hartazgo. Y es comprensible desde un punto de vista humano. Sí, es perturbador. Presenciar algo así tan flagrante y repetido es perturbador. Genera incomodidad, rechazo y, en este caso, asco. Lo que la IA subraya, muy correctamente, es que el rechazo parece generado por la conducta, no por la identidad de la persona. Claro, es el comportamiento lo que le choca. Exacto. Sus sentimientos, aunque crudos, son una reacción válida ante algo tan fuera de lo común. Es el agotamiento de quien ha visto demasiado. Pero la conversación no termina ahí. El cierre es tan surrealista como toda la historia. Sí, es un final que parece casi un poema extraño. El usuario dice que él es el gavilán, que tiene que ir volando a su trabajo. Pero que tiene sucias las plumas. Una metáfora potentísima. Mucho. ¿Cómo la interpretamos? Parece que el observador, el gavilán, se siente contaminado. Manchado por lo que ha tenido que presenciar. Esa suciedad en sus plumas le impide volar, le impide seguir con su día de forma normal. El caos que vio se le pegó. Es un cierre que encapsula perfectamente cómo nos puede afectar presenciar algo así. Incluso como meros espectadores. Entonces, al final de todo este recorrido, ¿qué significa todo esto? Empezamos con un análisis casi académico de un insulto y terminamos en el territorio de una crisis que parece necesitar atención clínica. ¿Qué nos dice este viaje? Nos muestra de manera muy vívida cómo construimos el significado en tiempo real. Cada pieza de información, la palabra, el gesto, la acción, la escalada, nos obliga a recalibrar nuestra comprensión. ¿Y cómo una situación puede pasar de ser simplemente extraña a ser inapropiada y de ahí a profundamente preocupante? En cuestión de minutos. La conclusión principal parece centrarse en los límites de nuestra interpretación, ¿no? Siempre buscamos la intención, el porqué. Pero cuando el comportamiento se vuelve tan extremo... La pregunta cambia. Ese es el cambio fundamental. Ya no es qué quiere decir, sino qué le está pasando a esta persona. Pasamos de ser analistas de la comunicación a ser testigos de una posible crisis humana. Y eso nos deja con una pregunta final, una idea para reflexionar. Sí, una que este material pone sobre la mesa de forma muy cruda. ¿Cuál sería? Nos obliga a pensar en esa línea delgada que a veces existe en el trabajo entre la excentricidad personal, lo que toleramos como raro, y una verdadera señal de auxilio. ¿En qué punto la responsabilidad de un observador, de un colega o de un jefe pasa de simplemente interpretar o incluso juzgar a la necesidad de intervenir? ¿De buscar ayuda para esa persona? ¿Y estamos preparados para reconocer ese momento?